Canté en el desierto y mi voz no tuvo eco. Camino lento con polvo en los pies, llevo secretos que nunca conté. La luna escucha mi rezo callado, pero mi canto se queda enterrado. Mi voz no tiene eco, se pierde en el desierto seco. Cada palabra se apaga, nadie responde, nadie me llama. Torcidas brillando en la arena, guardan silencio verdades ajenas. El hoyo que el hoyo retumba en el suelo, vivo se quiebra con todo el duelo. Mi voz no tiene eco, se pierde en el desierto seco. Cada palabra se apaga, nadie responde. Vacías y noches frías, la guitarra llora en tono pesado. Soy el recuerdo que nunca ha sonado. La luna alumbra mis pasos errantes, sombras me siguen siempre distantes. Y aunque la muerte me mire de frente, mi voz se quiebra pero sigue presente. Cuando despierte la tierra callada, quedará mi alma jamás escuchada. Dirán las sombras con tono sincero, su voz murió sin eco entero. Mi voz no tiene eco, se pierde en el desierto seco.